pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente un día lunes aquí desde la sala Clotario Bolest, en la sede de la CGT, desde los estudios junto a DJ Clotario de la radio La Voz de los Trabajadores, para hablar de economía en Econo Nuestras. Ya saben, el programa de economía y economía política que estiramos todos los días lunes desde 8 a 9 de la noche. Por eso es que hoy día, lunes 14 de mayo, entre otras cosas, tenemos a un invitado especial. Es un honor. A través al menos del teléfono nos contactaremos con el vocero de Modatima, una organización, un movimiento ambientalista, en este caso preocupado por el asunto del agua. Hace mucho tiempo vienen difundiendo la problemática que están ellos experimentando en el norte de la quinta región, en la zona de Petorca, y que al último tiempo involucró una demanda por injurias de parte de quien fuera ministro del Interior de Michelle Bachelet, el señor Edmundo Pérez Yoma, también ex ministro de Defensa, si mal no recuerdo, de Eduardo Frei Ruiz Tagle. Bueno, para eso, antes haremos nuestros clásicos popurrí de temas. Entre eso estaremos hablando de un desglose que salió en la prensa sobre los últimos dichos de la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, a quien ya estuvimos pelando el lunes pasado. En este caso analizaremos dicho por dicho para tratar de un poco de limpiar y obtener, digamos, el objetivo que persigue Econonuestras, que es precisamente fomentar la discusión, el debate y esa conversación de pasillo que ojalá algún día fomenten discusiones de asamblea en la pega, en lugar donde uno vive, ahí en el territorio, o para los cabros que son estudiantes ahí en el colegio, en el liceo o en la universidad. También nos pegaremos una vueltecita por la discusión que está ocurriendo en este momento en Europa, entre otras cosas, con la reducción de los días libres o feriados, en el sentido de con eso salvar aparentemente la economía europea. Y también, por otra parte, los resultados, aunque nosotros no nos vamos a dar aquí de politólogos ni comentaristas de elecciones, pero la influencia o cómo calzan ciertos ciclos económicos o crisis con la emergencia del fascismo, en este caso en Europa, ha sido noticia. Por ejemplo, la llegada al Parlamento de sectores de ultraderecha en las elecciones de hace aproximadamente 2 semanas. Vamos a hacer un pequeño repaso por ahí. Pero para empezar, les quería comentar que el día de hoy salió el informe mensual de precios de lo que es la sección regional de la FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Resulta que en este informe se plantea un asunto crítico respecto a nuestra economía local, nacional, al respecto de que Chile a este momento, anualmente, estaría acumulando una inflación de alimentos, solamente de alimentos, del 9,8%, liderando todo lo que es América Latina y el Caribe, en el tercer lugar solamente después de Venezuela, que tiene un 31% de inflación en los alimentos, y Nicaragua con un 11% aproximadamente. ¿Qué es la inflación? Lo hemos conversado otras veces. La inflación es el aumento constante en el nivel de precios. Inflación se le llama cuando los precios suben y suben y suben y suben y suben todo el rato. En este caso, este porcentaje, que en Chile estaría en torno al 10%, para ser más preciso, 9,8%, quiere decir que si antes el kilo de pan le costaba X hace un año atrás, por ejemplo, en marzo del año 2011, en marzo del 2012 este precio está un 9,8% más. En otras palabras, si antes el kilo de pan, por poner solamente un ejemplo, estaba a 1.000 pesos, ahora le cuesta 1.098 pesos. Ese sería el aumento de un 9,8%. Bueno, el asunto crítico es que estamos hablando de la inflación en el caso solamente de los alimentos, no a nivel agregado en la economía, donde hay muchas más cosas como el transporte, la educación, como las lavadoras, los televisores, las mesas, las sillas, etcétera, sino en este caso solamente para alimentos, que evidentemente esto se mide porque es vital, y lo entendemos así, para la sobrevivencia de la población. Más aún en países tan desiguales como el nuestro y los latinoamericanos en general, que no solo viven muchos de producir su propio alimento, sino que lo cual generaría una especie de contradicción a raíz del por qué este nivel tan alto en el nivel de precio. Pero también explica el hecho de, quizás, entre otras cosas, a pesar de que el informe no lo detalla, el cómo los precios se afectan no solo por la demanda que hay a nivel internacional por alimentos, lo cual ha disparado los precios, sino también por el hecho de la cantidad de intermediarios que existe en nuestra economía local, siendo un país tan chico, la cantidad de comerciantes parásitos que llevan desde la tierra, desde donde se saca el producto, hasta la venta al público en general, lo cual hace. Y esto es un caso conocido aquí en Chile, por ejemplo, los supermercados, que hace que a los agricultores ellos les pongan el precio. Y por lo tanto, al final a nosotros nos llega un precio que, siendo independiente, conveniente o no, los castigados, grandes castigados, son aquellos agricultores y en algunos casos muy pequeños agricultores, que de su excedente de autoproducción lo comercializan, pero como nada más que las grandes supermercados son los que les compran, ellos les ponen el precio y al final sale para atrás, como se dice. Bueno, para ir un poco detallando el asunto, otro de los detalles es que en Chile también existe una de las mayores brechas entre lo que es la inflación en general y la que es solo de alimentos. Y en este caso equivale casi a 6 puntos, porque la inflación en Chile en este momento es baja. El último mes fue como de un 1%. Y para el total de la economía, pero para el caso de los alimentos estaría llegando casi un 10%, es altísimo. Y de hecho es una de las mayores brechas entre los países de la región. Chile con Venezuela son los que registran esta brecha de más de 6, 7 puntos. Bueno, y para seguir utilizando datos de la Fundación Sol, que fueron publicados el día de hoy, para un periodo de referencia de abril del 2012, resulta que los productos más afectados con el alza en el nivel de precios de un año, o sea, comparando abril del 2012 con abril del 2011, serían el pan con un 7%, la leche con un 8%, la mantequilla y la margarina con un 9%, la carne de vacuno en un 12%, y atención, veganos, vegetarianos, las frutas y verduras con un 19%. Eso es lo que ha ido aumentando, y evidentemente aumentando un producto de primera necesidad, que es la alimentación, todos los productos básicos de consumo, y donde las familias chilenas, digo, la mitad de la población gastan aproximadamente un 25% de su sueldo en eso. Evidentemente hay un impacto fuerte en lo que es la economía doméstica, porque los alimentos aumentan un 10%, pero los sueldos en un año no aumentan un 10%. Y ojo, insisto, estamos hablando solamente de alimentos, nada del transporte, nada del resto de los servicios, la salud, que también ha subido mucho. Así que bueno, el panorama, como siempre, no es muy alentador, pero la idea es ir informándonos y para que nos vayamos armando entre nosotros, construyendo una verdadera masa, una verdadera montonera de gente en los trabajos, en los territorios, en el lugar donde se estudia, etcétera, crítica. Así que bueno, como siempre, entregando un poco de esas herramientas, gracias a aquellos que generan la información y nosotros que hacemos aquí el trabajo de difusión. Vamos con el primer tema. Esto que puede resultar polémico, les aseguro que, a pesar de que estamos muy conscientes del nivel de comercialización que tiene el Día de la Madre, todos o casi todos llamaron a su mamá el día de ayer para decirle feliz día. Así, en fin, sea una fecha comercial o no, usamos simplemente la excusa y tiramos este temita de Danzig que se llama Mother. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the world? Continuando después de ese tema, alguien que no le queremos decir feliz día, aunque también es madre, la ministra del Trabajo, para quien no solo a nosotros, sino que a muchas compañeras no representa ni en un ni una gotita algún grado de femineidad, sino que es un hombre en un traje de dos piezas, puesto que lo único que lleva adelante son esos valores masculinistas, masculinos, de la competencia y de esa visión media psicótica que tienen algunos economistas de no ver la realidad. O como titulaba hoy día un economista que publicó ahí en El Mostrador, si mal no recuerdo, la demencia. Demencia, o sea, de darle la espalda a la realidad y no entender nada de nada. Bueno, se hace una especie de análisis de las últimas declaraciones que nosotros estuvimos hablando de ellas la vez anterior respecto a la petición que se hizo del tema del salario mínimo, etcétera, y encontramos en Red Digital, escrito por Francisco Guerrero, un muy buen artículo en el cual él comienza haciendo un desglose de todo lo que fue las declaraciones de la ministra. Y vamos a partir, son cuatro declaraciones, creo que está bien interesante porque aparte de ir analizando la declaración, vamos a ir viendo, escalando un poco la argumentación que nos va proveyendo el autor de esta columna. En primer lugar, cita Francisco Herreros, que la ministra dijo, abro comillas, ningún economista serio se atrevería a decir que un aumento sustancial del salario mínimo no provoca cesantía. Francisco dice que efectivamente la ministra sabe que el empleo no depende del monto de salario, y menos del salario mínimo, sino que de otra cosa, o al menos si ella fuera una economista seria lo diría así, que es los ciclos de actividad de la economía. En otras palabras, cuando el ciclo está en fase expansiva, es cuando se está dispuesto a contratar trabajo. Precisamente porque las expectativas son de vender más, de que lo que se produce se necesita más, por lo tanto depende de la fase en la cual se encuentre esa industria o ese tipo de negocio, ¿ya? Por lo tanto, y se entiende así, lo entiende así el capitalista, a más trabajo contratado, mayor acumulación. En cambio, al contrario, cuando el ciclo entra en una fase contractiva, ¿ya? Es decir, cuando se siente o se tiene la expectativa de menos ganancia, el trabajo se transforma en una carga para el capitalista. Y por lo tanto, crece la tasa de desocupación. Y no dependería, en ese caso, al menos a grandes rasgos, el nivel de empleo del nivel del salario. Aunque, en algo sí no se equivoca la ministra, y es que el precio del trabajo y la tasa de ganancia tiene una relación de inversa proporcionalidad. Es decir, a menos monto del salario, mayor es lo que pueda ganar el capitalista, ¿ya? El patrón, el gran patrón, ¿ya? Y eso lo tenemos súper claro. Lo mencionábamos ya anteriormente en la antesala del 1 de mayo, que el trabajo es una mercancía para el capitalista, ¿ya? Por lo tanto, si te pueden pagar menos, mejor. O sea, el incentivo de ellos es, de hecho, es que a menos salario se produzca más, porque así la ganancia, el nivel o la tasa de ganancia, como se dice teóricamente, sea mayor. Otro punto que es muy interesante que menciona el autor de esta columna es que la ministra del Trabajo no puede ignorar que el único precio regulado en este modelo que supuestamente habla de ningún tipo de regulación es precisamente el trabajo. ¿Y por qué hace esta observación el autor? Porque dice que está regulado en el sentido de que dificulta al máximo la capacidad de negociación de los trabajadores. Ellos se hacen llamar, Matei y sus colegas, los campeones de la libertad, pero no respeta la libertad del trabajo para fijar su propio precio. Fijar tu propio precio sería efectivamente tener esa libertad para negociar tranquilamente. En cambio, ¿qué hacen? Impiden la negociación colectiva por rama, ¿ya? Menoscaba la autonomía sindical, limitan el derecho a huelga, etc. Bueno, segundo dicho, dice esta señora, en el tema de la dignidad y la falta de equidad, lo primero que hay que hacer es educar bien y capacitar bien a los trabajadores, cosa en la que estamos enfocados muy fuertemente. O sea, señora, de verdad, aquí lo único que quiere decir es que dignidad no hay para los que no están preparados. No sé, a nosotros nos queda un poco la impresión que los únicos que no están preparados son aquellos que deciden por nosotros, como por ejemplo ella. Precisamente estamos viviendo una época, hay marcha este día miércoles, donde un movimiento estudiantil pelea contra un modelo que necesita pagar al trabajo salario de subsistencia. Es la forma en que este modelo funciona, y con esos salarios de subsistencia no alcanza para la educación. Por tanto, señora, no sé qué nos está hablando ahí. Tercer punto, abro comillas, cuando usted rinde tres veces más que lo que rinde, por ejemplo, un trabajador chino, entonces usted le puede pagar tres veces más. Pero si usted rinde lo mismo y quiere pagarle tres veces más, al final lo que va a suceder es que esas cosas se van a fabricar en China y no en Chile, y con eso se pierden empleo. Y ella dice que es lo que le sucedió hace poco a España. Pero aquí dice el autor de la columna que la ministra incurre en una falacia asociando productividad con el monto del salario. Y el autor dice que eso nunca ha ocurrido, ni que por definición puede ocurrir, salvo obviamente en los libros, en los manuales. Una manera sencilla, vamos a explicarlo dos maneras, cómo es que no ocurre esta asociación entre productividad y salario. La primera es medir el reparto de la productividad del trabajo en la economía dividido en dos sentidos. La masa de salario y el capital, digamos. O sea, las ganancias por un lado y los salarios cómo estos componen lo que se llama el PIB, ¿ya? Que sería como el nivel de todos los valores agregados en la economía. Pero resulta que la participación de las remuneraciones en este PIB ha ido disminuyendo al punto que ya, por los años 70, antes del golpe, la participación de las remuneraciones en el Producto Interno Bruto era de un 62%. Hoy en día está prácticamente en el 37%. O sea, en los últimos 40 años lo único que se ha hecho es perder participación de las remuneraciones en el nivel de riqueza que se va creando en el país. ¿Y a dónde se está yendo lo que no se está llevando al pago, al esfuerzo de los trabajadores? Bueno, se está yendo a las ganancias de rentistas, capitalistas, etcétera, o sea, de los quienes les trabajamos o de quienes dependen de nuestro trabajo parasitariamente para sobrevivir, como por ejemplo los bancos y el comercio. Otra forma de mostrar esta inequidad en la distribución de la productividad del trabajo consiste, y esta es la más simple, en que los ingresos de las personas siempre crecen por debajo del incremento del producto. O sea, de nuevo, este PIB, esta generación de valor, crece, por ejemplo, el año pasado creció aproximadamente en un 6%, pero la remuneración en términos reales, descontando el aumento en el nivel de precio, aumentó con suerte en un 2%. Por lo tanto, evidentemente, este es un modelo hecho para la desigualdad. Y finalmente, la última declaración que hace la señora Matei y que ordena aquí el columnista es, abro comillas, nosotros no somos ciegos, no somos insensibles. Y me molesta que digan, póngase en el lugar de esta gente, como si uno no se pusiera. Realmente yo estoy con los trabajadores y sé lo que sufren. La Virgen Matei dice eso. ¿Nos está hueveando esta señora? ¿De verdad nos está hueveando? Ya. No sé si se acuerdan de una vez que un cabro le dio un beso en una transmisión en directo a la ministra Matei. No sé si se habrá agarrado una infección cuática, pero que vamos a ir con un tema que ha hablado con un beso. Beso de trueno de la banda White Zombie que se llama Thunder Kiss 65. Ahorre, no compre sin visitar Emporio. You know how fast we can go. Larry on. Why? And added that these are the facts as we know them. There is an epidemic of mass murder being committed by a virtual army of unidentified assassins. Yeah. ¿Aló? Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, Rodrigo, sabes que ya estamos aquí. Te damos la bienvenida, primero que nada, a la radio La Voz de los Trabajadores y a nuestro programa Econo Nuestras. Muchas gracias por permitirme, por darme la posibilidad de hablar a través de esta emisora y estoy muy agradecido que hagamos este contacto. Perfecto, de verdad, muchas gracias, Rodrigo. Te voy a presentar primero, ¿te parece? Perfecto, muy amable. Ya, bueno, Rodrigo Mondaca, les cuento, estimados auditores, es vocero, bueno, secretario en realidad es tu cargo, del MODATIMA, que es el Movimiento de Defensa por Acceso al Agua, a la Tierra y Protección del Medio Ambiente de Petorca. ¿Me equivoco, Rodrigo? No, muy bien, de la provincia de Petorca. De la provincia de Petorca, al norte de la quinta región. Y bueno, Rodrigo, me voy a ir al tiro con las preguntas. Antes de contar un poco la problemática, quiero que nos hables de MODATIMA para hacer una introducción, ¿te parece? Muy bien, mira, el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, MODATIMA, de la provincia de Petorca, es una organización que creamos a principios del año 2011, a fines del 2010, a principios del año 2011. Es una organización de ciudadanas y ciudadanos, tanto de las ciudades como del campo, particularmente de las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca, comunas que tienen una marcada vocación agrícola y donde más del 90% de la superficie cultivada está destinada a la producción de paltos de exportación. Faltos. De paltos, sí. El MODATIMA surge como una expresión ciudadana y surge básicamente como una expresión de defensa ante el delito contumaz, impune, permanente y sostenido que se ha practicado en los ríos Ligua y Petorca por un puñado de políticos y empresarios que tomaron la decisión de usurpar las aguas para preservar sus utilidades que devienen básicamente de la producción y exportación de paltos. Nuestra organización se crea a principios de, como dije, a principios del año 2011. Es una organización de ciudadanos pacíficos que lo que va a corrido del tiempo, hemos concurrido en tres ocasiones a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, esto durante el año 2011. Concurrimos en tres ocasiones a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a denunciar el delito de usurpación de agua, a visibilizar el conflicto que se vivía en la provincia de Petorca. Estuvimos en dos ocasiones, el 8 de agosto del 2011 y el 9 de enero del 2012, estuvimos en dos ocasiones en la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que se creó para la investigación acerca de la extracción ilegal de aguas diarias en los ríos del país. El año 2011 estuvimos más de 50 foros universitarios denunciando lo que sucede con la usurpación de agua en la provincia de Petorca, señalándole a la opinión pública nacional e internacional lo que significa el drama de vivir sin agua, señalando de que el agua debería ser un bien nacional de uso y dominio público. Sin embargo, Chile es el único país del mundo que mantiene sus aguas privatizadas. Como organización, no hemos parado de luchar desde que nos creamos el año 2011. El 24 de noviembre del 2011 estuvo in situ la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en la provincia de Petorca, verificando in situ el delito de usurpación de agua. Y en lo que va del año 2012, bueno, el 24 de febrero del 2012 nos tomamos la carretera Panamericana Norte, porque la verdad es que la situación era bastante insostenible, sigue siendo insostenible. Hoy día la provisión de agua de bebida en la provincia de Petorca se realiza a través de camiones de aljibe, ya que la empresa sanitaria Esbal se quedó sin agua de sus pozos, y hoy día al delito de usurpación de agua hay que sumarle el lucro por el agua, ya que hoy día para los pequeños agricultores, los medianos y también los grandes agricultores, les es mucho más rentable vender agua que dedicar el agua a la siembra y las plantaciones. Por tanto, nosotros como organización hemos sido una organización muy, muy disciplinada, diría yo, que hemos luchado a través de los canales institucionales. Sin embargo, la paciencia se nos ha ido agotando de forma paulatina. Nos tomamos la carretera el 24 de febrero del 2012. Hemos seguido concurriendo al Congreso a visibilizar el conflicto de las aguas, porque nuestra estrategia ha sido básicamente visibilizar el conflicto y parlamentarizar el debate, porque en el fondo y en rigor, y muy a nuestro pesar, para terminar con la privatización de los recursos hídricos nacionales se requiere de iniciativa parlamentaria, se requiere de quórum calificado, se requiere de votos, porque además la constitución política heredada de la dictadura señala que las aguas son un bien de capital en la constitución, y para poder transformar esa situación y para poder consagrar constitucionalmente que el agua es un derecho humano esencial y renunciable, se requiere de la iniciativa parlamentaria. Por tanto, y somos una organización que modestamente lo decimos, desde la provincia de Petorca, concretamente de las comunas de La Ligua, Cabildo Petorca, hemos visibilizado el conflicto que se vive en nuestra provincia, pero no solamente en nuestra provincia, sino que en el país en general. Oye, Rodrigo, ¿cuál consideras tú que ha sido la respuesta de la institucionalidad respecto de no solo las demandas, sino que del diagnóstico que realizan ustedes como movimiento? Porque tal cual tú comentabas anteriormente, no solamente la observación del carácter que se le da al agua en sí, en la Constitución, también el hecho de que tengamos el único lugar en el mundo donde están las aguas privatizadas, y por otra parte, el cómo está redactado o escrito el Código de Aguas. ¿Cómo ustedes ven que es la respuesta que les dan las comisiones parlamentarias o los lugares donde han tenido que ir a hablar y que son parte de la institucionalidad? Porque imagino que ustedes con alcaldes de la zona no están teniendo relaciones. Mira, a ver, en relación a lo último, en la provincia de Petorca, con el alcalde Sánchez, que es el alcalde de La Ligua, y el alcalde de Petorca, que es Gustavo Valdenegro, son alcaldes con los cuales ellos han participado en iniciativas de nuestra organización. De hecho, cuando nos tomamos la carretera el 24 de febrero, ambos alcaldes fueron reprimidos, mojados y gaseados. Ah, okay. Con el alcalde de Cabildo, obviamente, nuestras relaciones son prácticamente cero, no tenemos ningún tipo de relación, puesto que el alcalde de Cabildo es hijo del diputado Eduardo Cerda, quien está sindicado por el delito de usurpación de agua. Por tanto, el alcalde de Cabildo lo que ha hecho durante todo este periodo es básicamente invisibilizar el conflicto, amedrentar a los medios locales para que los medios locales no saquen a los dirigentes del Moatín a través de sus redes. Por tanto, con él tenemos una relación, cero relación. Ahora, en relación a lo que planteaba, mira, fíjate que la primera vez que concurrimos a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en marzo ya del 2011, llevamos todos los antecedentes que obraban en nuestro poder y que confirmaban el delito de usurpación de agua. Hicimos una presentación en PowerPoint con más de 300 fotos, y ahí había diputados que después de que vieron lo que vieron, se agarraban la cabeza a dos manos y decían: cómo han pasado 20 años y fuimos incapaces de legislar sobre esta materia. Es decir, yo creo que acá ha habido una clase política indolente ante la situación de las aguas, porque los intereses corporativos que existen se encuentran muy cruzados. Aquí usurpan agua, en la provincia de Petorca usurpan agua militantes de la Concertación y usurpan agua militantes también de la Alianza. Es decir, el delito de usurpación de agua no tiene distingo ideológico, como tampoco tiene distingo ideológico quienes sufrimos de la falta de agua de bebida para nuestras necesidades más básicas. Piensen ustedes, los auditores de la radio, piensen los auditores de la radio, los auditores de la región metropolitana, hasta donde ustedes llegan, piensen lo que significa que en la provincia de Petorca haya ciudadanos que tienen que hacer sus necesidades en bolsas de plástico porque no tienen agua para descargar la cadena. Piensen en la gente que nos escucha lo que significa el tener que estar abastecido diariamente por camiones aljibes para el suministro de agua de bebida con agua que es de dudosa calidad. O sea, piense, que la gente piense lo que significa el drama de vivir sin agua. Ahora, cuando tú me preguntas por la clase política, yo diría que la clase política chilena en relación al tema del agua ha sido una clase política absolutamente indolente. Mira, el Código de Agua se formuló el año 81, en plena dictadura. Y el Código de Agua separó la propiedad del agua del dominio de la tierra y le transfirió la potestad al Estado de que sea este quien concede derechos de aprovechamiento de agua de forma gratuita y a perpetuidad a privados. Y los privados, con los derechos de agua que les concede el Estado, han concurrido al mercado a vender, a comprar o a arrendar un bien nacional que debería ser de uso y dominio público. En Chile, el Código de Aguas creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de aguas. Aguas consultivas, que no devuelven un caudal al río, claro. El 90% de esos derechos están en manos de empresas mineras y agroexportadoras, y aguas no consultivas, es decir, que tienen la obligación de devolver un caudal al río. En relación a los derechos de aprovechamiento de aguas no consultivos, prácticamente el 100% de esos derechos de aprovechamiento de agua están en manos de Endesa España. Es decir, Chile hoy día tiene cero soberanía sobre un recurso que es indispensable para la vida de las generaciones presentes y para la vida de las generaciones futuras. Que ha hecho la clase política chilena en relación a esta materia, ha hecho mucho juego de piernas, ha hecho mucho artilugio muchas declaraciones grandilocuentes, pero a la hora de poner los votos para terminar con la privatización de los recursos hídricos, la verdad que esos votos no han estado. La comisión investigadora terminó su faena, terminó sus funciones, funcionó prácticamente 6 meses y al final de cuentas entregó un documento blando que no apunta al problema de fondo, que señala aumentar la penalidad al delito de usurpación de agua. Y a nosotros nos parece bien, pero este es un tema no solamente de garrote, sino que este es un tema en el cual hay que ir a la discusión de fondo. Imagínense ustedes los auditores, de que quien habla, el secretario del movimiento, fue recientemente el día viernes 11, acabo de ser notificado de una querella que interpone quien fue el exministro del Interior del gobierno de Bachelet, el Mundo Pérez Lloma, porque lo hemos indicado como uno de los usurpadores de la provincia de Petorca, uno de los usurpadores de agua. Fíjense ustedes, la gente que nos escucha, que nuestra organización, la persona que habla, puede pasar 540 días en la cárcel a propósito de la querella interpuesta por el exministro del Interior, porque lo hemos indicado como usurpador de agua. Sin embargo, si él se confirma el delito de usurpación, paga 20 UTM y sigue usurpando. Es decir, hoy día aquí tenemos una clase política que es indolente ante el tema del robo de agua, y tenemos también una jurisprudencia, tenemos una institucionalidad jurídica que en materia de agua, la verdad que no está a la altura de las circunstancias. Absolutamente. Oye, y Rodrigo, respecto a no solamente el caso de Pérez Lloma, en aquellos que ustedes indican como aquellos personajes protagonistas del tema de la usurpación, te quiero pedir una ayuda. ¿Cómo me graficas tú este tema de cómo le explicamos a quienes nos están escuchando el concepto de usurpación, en los términos más simples? Muy bien, mira, usurpación viene de la palabra usurpare, latín, y usurpare significa robar. El delito de usurpación de agua se practica en la olla de los... A ver, primero, los ríos son bienes nacionales de uso público. Los ríos que son bienes nacionales de uso público no pueden ser intervenidos, no pueden ser desviados sus cauces, ni pueden construirse obras en la caja de los ríos. El delito de usurpación de agua se grafica básicamente porque estas grandes explotaciones agrícolas han construido drenes desde el lecho del río hasta sus empresas, con la finalidad de que el dren actúe como una obra ingenieril alimentadora de sus pozos de captación de agua subterránea. Un segundo delito tiene que ver básicamente con la construcción de pozos para extraer agua subterránea sin derechos legalmente constituidos. Y una tercera falta tiene que ver con la instalación de cañerías de conducción de agua sobre los lechos de los ríos sin los permisos requeridos. Y una cuarta falta tiene que ver básicamente con la presencia de embalses de represamiento de agua que exceden los 50.000 metros cúbicos y que no tienen los estudios de impacto ambiental requeridos. Ese es el delito gráfico. Tú, cuando vienes a la provincia de Petorca y te paseas por los ríos, te vas a encontrar, los ríos están para museo, sin embargo hay puntos de captación, pozos de captación que están construidos en la caja de los ríos. Hay obras de remoción de tierra desde los ríos hacia las propiedades. Es decir, los delitos de usurpación de agua se encuentran completamente confirmados a propósito de una fiscalización que realizó la Dirección General de Agua en la provincia de Petorca en el mes de febrero, los días 20 y 22 de febrero del 2011. Pero también hay que decir algo, mira, la problemática del agua no es una problemática de este gobierno. La problemática del agua es una problemática que se arrastra desde el año 1981 en adelante, que se ha agudizado básicamente con la aplicación de un modelo económico neoliberal que considera la agricultura como una simple actividad económica que con capital y tecnología brinda beneficio a quienes invierten en ella. Los ríos Ligua y Petorca, el río Petorca se encuentra agotado desde el año 1997 y el río Ligua se encuentra agotado desde el año 2004. Sin embargo, la Dirección General de Agua, su oficina regional, continuó concediendo derechos de aprovechamiento de agua en cuencas que se encontraban declaradas agotadas. Y no solamente derechos permanentes de utilización de agua, sino que además derechos provisionales en cuencas que se encontraban declaradas agotadas. Entonces la pregunta que tienen que hacerse los auditores es: ¿por qué la institucionalidad pública en la provincia de Petorca y en otras regiones del país, en otras provincias del país, por qué la institucionalidad pública ha entregado derechos de aprovechamiento de aguas en cuencas que se encuentran declaradas agotadas? ¿Y por qué la Dirección General de Agua, porque está la prerrogativa de que pueda retirar esos derechos de aprovechamiento cuando no hay disponibilidad de recursos y cuando esos derechos afecten la vida de terceros, ¿Por qué la Dirección General de Agua? Por ejemplo, nosotros, nuestra provincia es una provincia que se declaró zona de catástrofe hídrica por sequía. Y la pregunta es, ¿por qué la Dirección General de Agua no ha retirado esos derechos de aprovechamiento provisionales en circunstancias que no existe disponibilidad de recursos y se está afectando la vida de terceros? Es decir, aquí no solamente ha habido una clase política indolente en materia de formular una política racional y eficiente en materia de administración de los recursos hídricos, sino que además ha habido una institucionalidad complaciente que ha favorecido fundamentalmente a grandes emprendimientos mineros y agroexportadores, entregándole derechos de aprovechamiento de agua en circunstancias que esa agua no existe. Y parafraseando a los campesinos de mi provincia, hoy día en la provincia de Petorca existen más árboles plantados que agua disponible. Y por último, también señalar de que cuando tú vienes a la provincia de Petorca, prácticamente de este 90% de la superficie cultivada de palta, el 50% están establecidos en suelos que no tienen aptitud de cultivo. Yo soy agrónomo, y como agrónomo a nosotros nos dicen de que los suelos tienen determinadas aptitudes de cultivo. Suelos clase 6, clase 7 son suelos de aptitud forestal, y suelos clase 8 de áreas protegidas. Cuando tú vienes a la provincia de Petorca, vas a observar de que prácticamente el 50% de la superficie de palto está en suelos de cerro. ¿Por qué? Porque no existen instrumentos de ordenamiento territorial espacial, y hoy día un empresario con lucas compra suelos a bajo precio, concursa la ley 18.450 para tecnificar sus sistemas de riego y se lleva el agua a la punta del cerro. Es como que, para que la gente nos entienda de mejor manera, es como que si tú y yo tuviéramos mucho dinero, fuéramos al Cerro San Cristóbal, nos compráramos el Cerro San Cristóbal, lo desmontáramos, sacáramos el zoológico y le pusiéramos palto. Es lo que está sucediendo acá, es lo que ha sucedido hace mucho tiempo en la provincia de Petorca. Es decir, no hay instrumentos de ordenamiento territorial espacial, no hay políticas de conservación de la biodiversidad. Simple y llanamente lo que se ha priorizado son los emprendimientos orientados hacia la exportación en detrimento de la satisfacción de las necesidades de bebida, de agua de bebida de la población, y en detrimento además de la preservación de la biodiversidad, de las propiedades agroecológicas que existen en la provincia de Petorca. Yo creo que lo dijiste todo ahí, Rodrigo. Esto es un modelo de privilegio, de eso nos dedicamos aquí un poco en Econo Nuestra, hacer un poco esa crítica, o de, digamos, de hecho un traje a medida solamente de aquellos que, no de las necesidades, y en el caso de lo que, del diagnóstico de cómo usted está planteando lo que están viviendo ustedes cotidianamente allá en el norte de la quinta región, y que suena muy crudo. Es muy buen ejemplo el que mencionas tú respecto al agua para los baños. Bueno, es un digamos un ejemplo más de cómo, y no solamente quizás este neoliberalismo en el sentido de cero regulación, como dices tú anteriormente, que es como, yo creo que un buen ejemplo aquí es como entender el tema inmobiliario en Santiago también. Yo creo que ahí uno entiende. Así como crecen palto y aquí crecen edificios, pero no son para satisfacer las necesidades de palta que tienen ustedes, es satisfacer las tasas de ganancia de aquellos que tienen puesto el dinero ahí. Entonces, evidentemente es una muestra más del modelo que nos ha tocado heredar en los últimos 35 años. Rodrigo, después de este tema, seguimos conversando y profundizando en un bloque más respecto a la realidad de lo que están viviendo ustedes allá en la quinta región, y que es extendible para el resto de Chile también. Muchas gracias. Es inherente al capital, la destrucción de ecosistemas, por la ciega explotación, por el lucro sin estupro. No importa tu río, se quede sin vida, no importa tu bosque, no vuelva a crecer, no importa que el aire sea respirable, si nuestros productos se pueden vender. Es inherente. cambiemos las estructuras, cambio de mentalidad. Defendamos nuestra tierra, luchemos por nuestro entorno, no deleguemos en grupos reformistas, sabemos la vida de Capital Moral. Bueno, volvemos aquí con Rodrigo Mondaca, vocero del Movimiento de Defensa por Acceso al Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente. Desde la provincia de Petorca nos hemos comunicado con él a través de la telefonía. Le agradecemos mucho a Rodrigo confiar en este espacio para comunicar y difundir la fuerte realidad y de lo que le está ocurriendo en la zona. Rodrigo, te quería preguntar, lo estamos conversando recién en el intertanto musical, de hincar un poquito la atención en ponerle nombre y apellido, que justamente esto ha sido lo que te ha traído problemas a ti personalmente, Rodrigo, pero para que nos ayude un poco a identificar quiénes son estos usurpadores, y si nos quieres hacer un mapeo político o empresarial, nos ayudaría un montón también a entender cómo se relacionan entre ellos mismos políticos y patrones. Mira, lo que nosotros hemos dicho desde el año 2011 en adelante es que en la provincia de Petorca ha habido una colusión feroz entre políticos y empresarios, quienes, para salvaguardar sus intereses económicos, particularmente sus explotaciones agrícolas, y para poder salvaguardar también la plusvalía que generan sus explotaciones agrícolas, han aplicado básicamente la tesis de Maquiavelo, es decir, el fin justifica los medios. Y en este concepto ellos no han trepidado en drenar los ríos, en extraer agua sin derecho legalmente constituido, en usurpar agua, no han trepidado en usurpar agua básicamente. Ahora, cuando hablamos de usurpación de agua, lo hemos dicho con nombre y apellido. Recientemente estuvimos en una entrevista con Tomás Mochatti, CNN, donde nos preguntaron lo mismo, y aquí está confirmado el delito de usurpación de agua de Agrícola Los Graneros, de Osvaldo Juneman, que es cuñado de Pelechoma. Está confirmado el delito de Eduardo Cerda, diputado en ejercicio del 10º distrito, diputado demócrata cristiano, dueño de Agrícola Pililén, aunque una agrícola que al momento de realizarse la fiscalización en febrero del 2011 se encontraron con cuatro pozos de captación de agua subterránea que tenía derechos legalmente constituidos por un total de 8 litros por segundo y regaba 230 hectáreas. Es decir, para que la gente nos entienda, tú con un litro por segundo riegas una hectárea. Él tenía 8 litros legalmente constituidos y regaba 230 hectáreas. Es decir, le estaban faltando 222 litros por segundo. Así como Juneman, así como Cerda, así como Pérez Lloma, propietario de Agrícola Cóndor, también está Aurelio Monte en la zona de Catabilco. A la gente que le gusta, que de repente cata vino, tinto blanco, Aurelio Monte, el dueño de la Viña Monte, está sindicado como usurpador de agua y ha perdido juicios de forma sostenida desde el año 2007 en adelante, con un pequeño agricultor que lo demanda todos los años, Rafael Vial, pierde los juicios, paga las 20 UTM y sigue usurpando agua. Está la hermana Solari en la zona alta de la provincia de Petorca, en Calle Larga. Ellas son las de Falabella, disculpa, Rodrigo. Es decir, cuando se habla, está Trivelli, el ex intendente de la región metropolitana, la Agrícola Liguana. Es decir, cuando se habla de usurpación de agua con nombre y apellido, probablemente los auditores de tu radio deben decir, pero ¿cómo? Es verdad, ellos son los que están sindicados como usurpadores de agua, existen las resoluciones, y con nombre y apellido lo hemos señalado cada vez que nos ha correspondido intervenir, ya sea a través de los medios de prensa, ya sea en los foros universitarios, ya sea hablándole a la gente y donde sea necesario. Rodrigo, sabes que, bueno, de partida, nuevamente agradecemos la confianza por difundir por este espacio las demandas. Obviamente la invitación está abierta para que cualquier comunicado, cualquier situación se comunique con nosotros. Nosotros, si no es por aquí, por el programa Econo Nuestras, que sale los lunes, puede ser en el Rincón de Dirigentes los días jueves, porque aquí todos los programas estamos hermanados en la radio. En el fondo, justamente tomamos posición y estamos con las luchas desde abajo. Oye, Rodrigo, te quería hacer una consulta. Al respecto, ¿ustedes creen que en este momento la estrategia va por cambiar el código de aguas, dar la pelea, obviamente una pelea gigante, el tema de constitutivos están haciendo parte de, no sé, estoy tirando líneas solamente, de alguna propuesta asamblea constituyente, ya que ese tema afectaría directamente el marco jurídico para la problemática que están teniendo ustedes? Cuéntame, ¿para dónde están tirando líneas? ¿Cuál sería la propuesta en este momento de ustedes como movimiento? Mira, mi hermano, lo que nosotros, nuestra organización, no solamente es una organización que ha denunciado el delito de usurpación de agua, sino que somos una organización que también le ha propuesto al país un debate nacional en torno a la propiedad del recurso hídrico. No somos un documento y tenemos una declaración de principio que hemos discutido con los parlamentarios cada vez que hemos sido invitados a discutir, donde señalamos en nuestro primer punto de que no hacemos parte de lo que declaró la Asamblea General de Naciones Unidas en julio del año 2010 a propósito de una moción presentada por el gobierno de Evo Morales. Nosotros decimos de que el agua es un derecho humano esencial y renunciable, y como tal tiene que tener el rango constitucional que se merece. Y para eso hemos planteado en todos los foros, en todos los escenarios, que hay que terminar con el código de agua, que hay que derogar el código de agua, que hay que restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra, que hay que recuperar el control público sobre el abastecimiento de agua potable. Y además señalar con respecto a esto que el proceso de privatizaciones de las empresas sanitarias comenzó el año 1996 con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cuando se dio toda una playa de gobiernos neoliberales en América Latina, con Sánchez de Lozada en Bolivia, Fujimori en Perú, Menem en Argentina y nuestro Frei Ruiz-Tagle en Chile. Ellos, estos cuatro mandatarios, iniciaron el proceso de privatización de las empresas sanitarias en América Latina. Nosotros hemos dicho claramente que hay que terminar con el código de agua, restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra, regular el control público sobre el abastecimiento de agua potable. Hemos dicho que hay que terminar con la institucionalidad en materia hídrica que hoy día existe en el país, porque una institucionalidad hídrica que no da cuenta de la administración eficiente y racional que deberían tener los recursos hídricos nacionales. Creemos de que aquí es fundamental de que las comunidades ejerzan soberanía sobre los recursos hídricos. Creemos que es fundamental terminar con la privatización de las aguas. Chile es el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas, y por tanto está claro, es evidente, de que la privatización de los recursos hídricos ha provocado inequidades feroces, como las que vivimos en la provincia de Petorca, pero también como las que se viven en los afluentes del río Loa, en el norte, que ahí hay una empresa sanitaria que quiere traspasarle 500 litros por segundo a un emprendimiento minero, o los problemas que se viven a propósito del Valle del Tránsito en Pascualama, claro, donde se ha arrebatado el agua presente en los hielos milenarios, o lo que sucede en el río Tinguiririca, en San Fernando, donde dos centrales de pasada hoy día no devuelven las aguas a los cauces y secan a los pequeños agricultores. Hoy día la problemática del agua es una problemática estructural que da cuenta de un modelo económico neoliberal que se puso de acuerdo para privatizar y enajenar nuestros recursos naturales y obtener plusvalías de la enajenación de recursos naturales imprescindibles para la vida de las personas. Por tanto, lo que nosotros hemos dicho es exactamente lo que he repetido en esta emisora: hay que terminar con el código de agua, hay que recuperar el control público sobre el abastecimiento de agua potable, hay que restituir la propiedad del agua al dominio de la tierra, hay que recuperar la soberanía sobre un recurso nacional que es estratégico para la vida. Y en ese escenario nosotros hemos dicho, y esto ha irritado mucho a los usurpadores y también a las autoridades, nosotros hemos dicho que el agua hay que recuperarla a la buena o hay que recuperarla a la mala, pero hay que recuperarla. Eso es lo que hemos planteado en todos los escenarios. Bueno, Rodrigo, yo de verdad les agradecemos a nombre de la radio por tercera vez confiar en el espacio. Consideramos que... Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. No, consideramos contundente, muy clara la presentación del problema, pero también yendo, como dices tú, a los ejes estructurales que lo comandan, porque en el fondo... Justamente pasa algo más allá de lo circunstancial, porque quizás de repente uno piensa que si son incapaces de negociar estos tipos, estos dueños de ahí, de estos patrones fundos, literalmente, es porque hay una legislación que está hecha o una estructura hecha para cuidar sus privilegios, y ellos obviamente no quieren soltar la teta. Es una lucha difícil. Me imagino que eso lo ha llevado a tener una interrelación con otras organizaciones al respecto. Mira, Mira, decirte, comentarte. Sí, cuéntame. Que el día 22 de marzo conmemoramos el Día Mundial del Agua en la provincia de Petorca. El discurso que me correspondió hacer en mi calidad de vocero del movimiento acompaña la querella que presentó Pérez Lloma. La querella que presentó Pérez Lloma es acompañada por las intervenciones en Radio Bio Bio, por las intervenciones en CNN, por las intervenciones en un acto público en una plaza de la Comuna de Cabildo. Incluso acompaña unas fotos con a propósito de la marcha del 21 de mayo del 2011, cuando marchamos con una bandera roja y negra que decía Pérez Lloma roba agua. Es decir, mira, nosotros hemos tenido una conducta, si tú quieres, contumaz, perseverante, denunciando la usurpación de agua. Y a propósito del 22 de marzo del año 2012, el día 23 de marzo convocamos a una reunión de todas las organizaciones que se encuentran en lucha por los recursos naturales, y a la ciudad de La Ligua concurrieron organizaciones desde Arica hasta Chillán. Llegaron más de 40 organizaciones. Tenemos una declaración de principio y tenemos la voluntad de luchar de forma unida por recuperar los recursos naturales para todas y todos, porque entendemos hoy día que la problemática del agua es una problemática que también se traslada a la enajenación de nuestros recursos naturales esenciales, como el cobre, como el litio, que se enlaza también con el lucro desvergonzado que se obtiene en materia de educación, con el lucro desvergonzado que se obtiene en materia de salud. Hoy día hay un modelo económico neoliberal que en la práctica ha condenado a muchos chilenos, a la gran mayoría de los chilenos, a vivir en condiciones bastante difíciles. ¿Por qué? Porque objetivamente hoy día este es un modelo que está pensado básicamente para un sector minoritario de la población, que es la que en definitiva concentra y centraliza la producción y el capital. Hoy día este modelo depredador que existe en el país no ha atrevido en enajenar sus recursos naturales en servicio y en beneficio del gran capital. Por tanto, lo que nosotros queremos decir al finalizar es que somos una organización que está en lucha, somos una organización que está de pie, somos una organización que es irreductible en nuestro propósito, que vamos a recuperar el agua de una forma o de otra. Podremos perder en el juicio con Pérez Lloma, sin embargo vamos a continuar adelante, vamos a continuar visibilizando este conflicto, vamos a continuar denunciando con mayor energía, de forma más feroz, porque somos una organización irreductible que ha tomado la decisión de luchar hasta recuperar el agua para los chilenos y para las chilenas. Ok, Rodrigo, bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a darle difusión a lo que está ocurriendo allá. Felicitamos todo lo que es la iniciativa. Y bueno, nos despedimos. Vamos a tirar un tema más antes de pasar al último bloque. Y bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ustedes, gracias a los auditores que nos pudieron escuchar, y la verdad que estamos muy agradecidos de la posibilidad que nos dieron de que la gente conozca lo que sucede en la provincia de Petorca, pero que también conozca a través de mi voz, de que pueda llegar un mensaje de aliento, un mensaje solidario también para todas las organizaciones que se encuentran en lucha, porque tenemos la firme convicción de que vamos a luchar juntos todos como un solo puño para terminar con esta inequidad que confronta el vivir en una sociedad como esta. Muchas gracias a todos. Rompió el ávido su cántaro. En lo póstumo impondrán célebre los cándidos su vorágine más poética, su vorágine vive esta plebe autóctona como un desolado páramo. Bueno, muchachos y muchachas, para terminar ya en el último bloque, en realidad lo vamos a dedicar, vamos a guardar algunos temitas que teníamos porque el tema estaba muy bueno, que nos comentaba Rodrigo de Moda Tima, Movimiento Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y Protección del Medio Ambiente. Y ahora nos vamos a ir con unos saludos para ir despidiendo. DJ Clotario, ¿qué nos cuenta? Bueno, hola, Tabilo, casi al final del programa. Excelente el tema, porque prácticamente te diría que en el Facebook mucha gente se conectó, que está escuchando, le interesó el tema. Pero vamos con unos saludos especiales. Primero, Domingo del Río, el qué bonito, súper, jaja, miren, inventen esto en el Valle, dijo. Que ojalá tuviéramos allá en el Valle Huasco, él es del Valle Huasco. Dice, en el Carnaval por la Vida, que se realizará el día 2 de junio en Vallenar, en la Marcha por el Agua, en el Huasco está la cagá con Pascualama, Agrosuper, también dice, Agrosuper en Freirina y las termolésticas en Huasco. Nos están puro matando los giles. Vamos a pegarles, dice el compañero. Nos invita para esta marcha para el 2 de junio. También aproveche de saludar. Se emocionó mucho con el programa del día de ayer, que estuvo aquí el día por el Día de la Madre. El saludo que le hicimos, que se transmitió de las 10 de la mañana aquí en La Voz de los Trabajadores. También Defensa Caimanes Unidos Venceremos. Ellos dicen, somos de Caimanes, cuarta región de Coquimbo. Estoy escuchando. Bacán. Somos vecinos de Petorca. En Caimanes los Luxis también nos robaron toda el agua y llevamos 10 años de juicio. Es lo que nos dice el compañero. Y también nos llegaron los saludos. Denis Andrea nos saluda desde Cerro Navia. Dice que le mandamos un saludo. Muy bueno el tema del agua. Raúl Moraga de Valparaíso. Él dice que organizó en conjunto con unos compañeros la muestra fotográfica de la matanza en la Escuela Santa María en la UPLA. Interesante también plantear esto del agua. Christopher William de la Florida nos dice un saludo a todos los anarquistas. Nos dice María Barnett de Limache, ella por primera vez está escuchando el programa, que la saludemos, así que de aquí le vamos a mandar un gran saludo y abrazo. De Limache se convirtió por primera vez. De Costa Rica, interesante el tema, conciencia despierta antifascista. Es un grupo de Costa Rica que nos mandó este saludo. Fabián Carrasco, de la comuna de Los Espejos, población José María Caro. También le mandamos un gran saludo. Los compañeros de Punto Rojo, son de aquí de Santiago, Chile, ellos hacen fútbol más cultura con conciencia social. Ojalá vamos a ver el tema del agua, tal es lo que nos plantean los compañeros. Esos son todos los saludos que logramos captar aquí en el Facebook, ya lo sabe, para los programas solo lo tiene que hacer a través del muro y eso saldrá al aire. Perfecto, bueno, para todos, harta gente se puso a mandar saludos, es casi difícil replicarlo uno a uno, pero un abrazo fraterno, que bueno que les haya interesado el tema. Saben, aquí en Econonuestras, perdón, hablamos de economía y el agua, está dentro, obviamente, de ese margen de cosas que deberíamos tener como derechos, pero que nos la tienen como mercancías completamente apropiadas en la mano de unos pocos, los mismos sinvergüenzas, que nos encanta aquí criticar en el programa de economía de la radio La Voz de los Trabajadores. Los dejamos invitados para el próximo lunes, hay un programa especial, vamos a hacer acrobacias con DJ Clotario para encontrarnos acá directo, recién llegados de Valparaíso, si es que no nos pilla algún taco en el bus. O nos bajamos, nos venimos corriendo, pero la idea es venir y desmenuzar lo que va a ser la entrega del discurso que hace el más despreciable de todos, y también un poco recoger cuál es la opinión de la calle. Vamos a estar ahí y contarles un poco también del rock and roll. Ustedes saben que aquí ponemos rock and roll, pero también vamos a estar viviendo en sí el rock and roll mismo en las calles de Valparaíso. Si es que no se acaba el mundo antes, obviamente. Y si no se acaba, ¿qué? ¿Tú crees que el mundo se acaba? ¿Ah? ¿Crees que se acaba? No, no sé. Eso es una chiva de los comercios. Pues si no venden nada, bueno, sí, igual venden. Va a vender películas y vender todo ese tema, ¿no? Pues, ahora están inventando otra cosa porque ya dijeron que en el 2012 no se va a acabar, así que están pronosticando para el 2050. Vamos a estar a cierto tiempo. Bueno, pasó también con el cambio de milenio. ¿Ok? ¿Un saludo más? Hola, compañera. Ana María Martínez Álvarez dice: el tema musical me gustó mucho. El tema de cierre, aprovechemos de colocarle igual a ella. Perfecto. Y el tema del agua, me parece, debemos hacer lo mismo que por Aysén. Y un apoyo a los que están en la lucha. Felicitaciones a la radio y a sus trabajadores. Esta compañera nos ha escrito antes, ella de la comuna de Villa Alemana. Perfecto. Bueno, saludos. Hoy día tuvimos en particular un tema casi centrado en la quinta región. Yo al menos un abrazo cariñoso, estuve viviendo y trabajando allá durante 8 años. Y bueno, en particular a la lucha de todos los pueblos, en caso particular hoy día fue por el tema de los recursos naturales esenciales, un derecho humano, como decía Rodrigo, y tiene toda la razón, nos sumamos a ese llamado. Y bueno, los dejamos invitados para el próximo lunes. El tema recién se lo dedicamos a la compañera, también se lo quiero dedicar especialmente a Vladimir Montenegros, que nos escucha de Antofagasta y que me había pedido ese tema anteriormente. Así que un abrazo fraterno. DJ Clotario, hasta luego. Nos estamos viendo y nos escuchamos el próximo lunes. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero qué economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.